Ya, terminamos con los aplausos. Ese fue un primer bloque del soundtrack de Metal Gear, los 66 Boys, ahí con una All Metal Gear de Starry Kay. Estamos reconociendo, les comentaba que parte relevante de este programa es reconocer a todos estos badass old men que tenemos en los animes y en los videojuegos, y qué mejor que tengamos la bendición del señor Snake en este primer programa. También tuvimos el requerimiento por parte del High Command de que tenemos que hacer un resguardo digital de estas emisiones, así es que ya estamos atendiendo ese requerimiento. Y bueno, el primer programa va a salir cortado sin la primera parte, pero bueno, eso no importa. A partir de las siguientes sesiones daremos cumplimiento en cabalidad al requerimiento que nos hace Radio Raccoon. Muchas gracias por todo el apoyo que nos dieron para poder iniciar con esa transmisión. Lo tenemos que reconocer y lo reconocemos frente a estos micrófonos. Pero bueno, si el buen Snake ya nos vino a saludar y Snake nació de los 2 bits de estos videojuegos en donde el único lugar al que tenías que ir era hacia adelante. Ese día y se escuchan los globos. Ah, eso es lo que uno tiene que vivir cuando ya es lo suficientemente viejo. Pero estoy acostumbrado, no se preocupen. Puma regularmente se dedica a bulearme de esa manera, en lugar de que sea al contrario. Yo soy el que recibo las bromas. Pero muchas gracias por estar aquí, aún así, Uma. Y bueno, en la parte de 2 bits siempre tenemos las nostalgias de la historia pasada, de las cosas que dicen que se escucha mucho los clics del mouse. Pues sí, es que estamos en una nave que suena todo, está hueca. Algún momento podremos obtener cosas más, que se coman el sonido y no tengamos esos clics, pero bueno, en la medida de lo posible vamos a tratar de ir puliendo esta transmisión para evitar todos esos ruidos de fondo. Vamos a poner un poquito de musiquita. Aquí Uma que se está peleando de gratis con el universo. Bueno, nadie quería. No queríamos mencionar que Uma estaba comiendo, pero bueno, sí, usted se acaba de dar cuenta que Uma está comiendo. Sí. Mientras uno está acá intentando concebir la coordinación botón, mano, consola, Uma solamente se ríe de nosotros mientras desayuna. Algo tenía que hacer. Ya estoy viendo que puedes hacerlo solito, puedes trabajar tú solito. Tengo que comer. Claro, no se está matando el viejito, entonces podemos ya dejarlo que siga con este show. Ah, es sagrado, Señor de los cielos. Pero bueno, eso me hace recordar algo que lo aprendimos todos los que jugamos un NES o alguna consola previa, antes de que tuviéramos el multiplayer y el encadenamiento a todos los servidores. Antes uno se peleaba solamente con una sola persona, que era su hermano. ¿Cierto? Exacto. ¿Y qué mejor juego para probar la capacidad de resistencia que uno tenía con su hermano que el buen Contra? Oh, el buen dos y el buen contra. El buen Contra era este juego que te hacía sentir que querías matar más a tu hermano porque se quedaba atrás, porque no disparaba a tiempo. Y además era un juego en donde cualquier cosa que te pegaba te mataba. Así es que Pero no tenemos. tenías más vidas ni más oportunidades. Eran de esos juegos donde era la primera y nada de salvar ni nada. Te moriste a la goma desde el principio. Pues sí, porque así es la vida. Se muere uno y no puede hacer el respawn. Después de un rato nos dimos cuenta que eso era muy cruel y si lo íbamos a estar viviendo regularmente, pues mejor que en los videojuegos no fuera. Entonces empezamos a inventar los checkpoints y después los respawns y la justificación por la cual si te mueres puedes volverlo a iniciar. Okay. Diría mi padre que eso te daba la persistencia necesaria para hacer todo desde el inicio. Pero bueno, Esos eran hombres, no payasos, Dios. Ok, pues vamos por otro bloque de música y retomando esto les vamos a poner unas cuantas reinterpretaciones por parte de Vomitron con respecto a estos dos beats y iniciamos con Contra. We'll be right back. Thank you. Wow, y eso fue un gran bloque haciendo homenaje a nuestros old school video games. Solo para que todos ustedes lo tengan presente, pero bueno, al menos en México, a partir del 11 de noviembre, el Nintendo Classic entra a la venta. Así es que si ustedes quieren y les parece una buena idea, pues hagan su ahorro, creo que va a estar alrededor de unos 2,000 pesos mexicanos. Además, Ya viene bien, el Buen Fin, exacto. Además, ya viene el Buen Fin, entonces ahí podemos encontrar algunas promociones para salir bien librados de esta compulsión de compras de fin de año. Pero yo creo que es un buen momento para que todos aquellos que no han jugado todos estos juegos clásicos y tradicionales de Nintendo lo hagan. Yo al menos creo que sí me lo voy a comprar para tenerlo más. Y no sé en qué momento de mi tiempo voy a poder jugar tantos juegos. Pero no importa. Entre la noche, entre el sábado y el domingo, entre el lunes, entre el domingo y el lunes, ahí en esos cambios de horario puedes ocuparlos para jugar. Sí, los utilizo para jugar, pero pues lo juego, juego Destiny. Ahorita estamos en la expansión de Rise of the Iron Lords. Pero es Nintendo. Ah, no, claro, pero le tengo que de dedicar el tiempo. Un día a la semana. Me faltan días de la semana, pero ese es el problema cuando uno se hace viejo. A Uno ver, puede va. conseguir más cosas. Ya preguntaron varias cosas. La primera fue, ¿por qué hacer locución? ¿Por qué no hacerla? Llevo lo suficientemente dando vueltas en esta tierra como para al menos intentar llenarles los oídos con N cantidad de cosas. Además, siempre puede ser un excelente ejercicio para poder socializar mejor. Además, también consideren, siempre es bueno llegar a decir a la chica que te gusta: ah, te invito a que escuches mi programa, pasa los domingos de 12 a 2 y bueno, si quieres ahí te puedo dedicar alguna canción. ¿Por qué Radio Recuén? Porque se dejó. Eso lo dijiste tú. Se fue la que se dejó. No, pues que es mi hermano. Es mi hermano y pues finalmente yo ya estaba dentro y fue un poquito más fácil. Pero a ver, chotomate kudasai, chotomate kudasai. Debo de reconocer que si estamos aquí hablando en este momento, en esta hora, es porque sí, Uma se puso las pilas y un día, no hace más de 15 días, le había dicho: creo que debería ser una buena idea hacer un programa. Es más, si no encuentro, al menos voy a hacer podcast. Ah, oh, sí, sería una excelente idea, contestó Uma. Y una semana después: oye, que ya el domingo creo que lo puedes hacer. Tuve que rehabilitar mi compu, que sí era de buen nivel, pero ya han pasado los años y necesito actualizarla. Entonces logramos hacer que los programas jalaran y aquí estamos. Entonces, no es porque se dejó, es por quien me brindó todas las facilidades para poderlo hacer. Y de antemano, como lo mencioné en el bloque anterior, lo agradezco infinitamente. También a los jefes, a Roy, a Chequirey, que también me apoyaron, igual que a Tony, que hasta hace unos minutos, instantes, también estábamos ahí revisando cómo hacerle para que entrara él a hacer su programa y para que yo pudiera hacer mi programa, no hoy, pero sí el martes, así que gracias, chicos. También preguntaban si eres Team Rem o Team Emilia. Voy a responder al más puro estilo de Mecha Garrison. Yo soy o Team Lin Min Mei o Team Misa Hayase. Y en realidad creo que soy más Lisa y bueno, Misa, y aunque tengo mis resbalones con cada Lin Min Mei que me encuentro en la vida, pero bueno. También decían que si Wikimogo. No, él no es Wikimogo, él es Jihad, mi hermano. ¡Wikimogo! Solo para hacer un pequeño ajuste, al menos en Mecha Garrison el conocido como, abro comillas, Wikimogo, cierro comillas, en Mecha Garrison, se llama Mogo Khan. Ah, Mogo Khan. Mogo Khan, Aru. Acto de presencia. Bueno, sí, aquí debería de introducirse un... Aru Mogo Khan está aquí. Y no, creo que lo Bueno, no llegó. perdimos. No. Ah, al parecer nos dice nuestro spotter oficial que traemos un minuto de delay. Así es que en un minuto llegará Mogo a pasar listo. A Mientras ver, tanto. Mogo Khan, ¿haz acto de presencia? ¿Aló? ¿Ven? Siempre tan elocuente, entonces. Sí. Pero por eso, como yo les comentaba, en el bar Tortuga, los Magic Martes tenemos sesión para guardar cosas. Así es que prometo documentar dos o tres frases relevantes y las estaremos Documentales. compartiendo con todos ustedes. Es bueno, tenemos material. No sé. Ah, bueno, no, claro que sí, claro que saben. De seguro ya vieron o Expendables 1, 2 o 3. O Red 1 o Red 2, si no las han visto, se las recomiendo. Son una buena opción para recordar el pasado. Así es que imaginen esas películas, crucen Expendables con The Big Bang Theory y podrán imaginar lo que sucede aquí en los Magic Martes. Y un Tenemos un poco de humor sujeto, ácido. el buen flaco. Exacto, estamos llenos de humor ácido. Tenemos al buen flaco. Es nuestro artista. Pronto Sí. estaremos siendo la revelación del logo de Mecha Garrison. Y eso nos ayudará a que podamos tener un poco más de identidad como programa. Pues, yo creo que sí podríamos generar una breve recopilación de algunos de los comentarios más relevantes de los Magic Martes. También debemos de reconocer que este grupo de sujetos. Jugamos Magic, así es que también si quieren podemos platicar sobre las nuevas estrategias o las nuevas extensiones. Yo recuerdo cuando existía Ice Age y mis primeros decks eran Cuarta. exacto, de Quarta o de Chau. Stronghold, Tempest. Búsquenlo, ya esas cartas valen más por lo viejo que por lo funcional, aunque también parte relevante de decir es que antes las cosas eran más hardcore. No Me digo que hoy no acuerdo. sean difíciles, debo de decirlo. A mí me siguen pateando el trasero en el crisol. Pero bueno, antes el mundo era un poco más harsh. Y esa es la diferencia. Para saltar a eso, vamos a un buen bloque de música de hace 30 años. Sí, son 30 años que salió Saint Seiya, ¿verdad? Me estás Sí. preguntando a mí, yo no había nacido. Pero tú la has visto. Pero no, yo no vi, o sea, yo vi ya un poquito más avanzado, ya, yo ya tenía Tú eres de unos. Omega para acá. Ah, no, tampoco. Bueno, Esas son entonces. groserías, Ah, no me hables bueno. tan feo. Ah, bueno, pues ahí Mejor está, dime una entonces. directa. No, bueno. ¿Te acuerdas cuando Goku era chiquito? Ah, claro. ¿Ya la viste? Sí. ¿Cuándo salió? ¿Por qué no me reclamaste de la misma manera que con Saint Seiya? Son igual de viejos. Pero aquí en México llegó años después. Igual que Saint Seiya. Cuando aquí en México llegó y yo la vi, bueno, cuando llegó aquí en México y yo ya la vi por fin, yo tenía como 6 años. Y Sensei ya cumple 30. Exacto. Ahí está. Yo la vi cuando tenía 6, no cuando salió, Y si salió. cumple 30, entonces tienes 36 años. No. ¡Pon tu música! No, bueno, ya con el envío de Uma, vamos con esto. Pegasus Fantasy, Annie I'm holding on. And create a miracle. We will say, hey. Let's try very mysterious. Going staring at me. Let you with a smile touching gently. Nothing but looking for, not knowing your fate in a sin eyes. But you may find it, you may find it one day. Something that's on your back. You aim for your distant future. Oh yes, you have. Whispering hot passion. Thank you. Y bueno, ese fue otro bloque donde escuchamos cosas de Animetal y se nos escapó Information High de la muestra de Yoko Kanno. Por ahí creo que me preguntó Uma si había alguna forma de contactarnos. Sí, tenemos 3 canales de comunicación en este momento. Conforme avancemos podremos tener más canales, más conocidos a la dinámica de la estación. Pueden encontrarme en Twitter como @mecagarrison. En Facebook también está como mecagarrison. Y si quieren enviar un correo pueden mandarlo a mecagarrison@gmail.com. Wow. Por cualquiera de esos 3 canales pueden ponerse en contacto con nosotros. Y también pueden solicitar el reconocimiento de alguno de sus senpais relevantes. A ver, me están solicitando también que lo deletre. Mecha Garrison se escribe como... Ay, déjenme. Ja, ja, ja, ja. Pero un ratote en silencio. Sí. Sí. No. Picos novato. Exacto. No fue que se haya caído la red. No fue que algo hubiera interrumpido nuestra transmisión. ¿Qué es lo que sucedió? Que al locutor se le olvidó encender el micrófono. Y llevamos... Un buen rato troleándonos, pero en privado. Disculpe usted, apreciable audiencia, pero ese periodo de silencio fue patrocinado y llevado a usted por Jihad. Esperemos que eso no vuelva a suceder. Okay, por favor. Bueno, vamos a tomar desde el principio, que era lo que queríamos decirle. Nos estaban preguntando cómo podían contactarnos. Tenemos 3 medios de contacto. Los 3 medios de contacto son Facebook, Twitter y correo electrónico. Todos ellos con Mecha Garrison, MECHA GARRISON. Bueno, en Facebook, pues nada más búsquenlo así, Mecha Espacio Garrison, en Twitter, arroba Mecha Garrison todo junto, y correo electrónico Mecha Garrison junto, arroba gmail.com. También les queríamos decir, y habíamos estado diciendo, que por cualquiera de esos medios de contacto pueden pedirnos cosas, reconocer algún old man badass que tengan identificado. También pueden hacer preguntas relevantes sobre la vida, como decía Uma, que de dónde salió Final Fantasy, de qué color es el mar y por qué es azul, qué tan grande es el universo, qué tienen las teorías de cuerdas con referencia a Ghost in the Shell. ¿Por qué Chabelo tiene tantos años y sigue vivo? Eso no lo puedo contestar. Me lleva el gato. ¿Qué es más fácil, hacer una Valquiria o hacer un traje estilo Raiden? Todo ese tipo de debates lo podemos tener y podemos generar el momento de nerdismo necesario. Pues para eso nos dedicamos a perder nuestro tiempo estudiando y leyendo cosas, así es que pues vamos a capitalizarlo en algo, en tratar de explicar todas esas dudas y preguntas relevantes que pueden tener en el respetable. También sugerencias de temas, eso es por correo, por donde quieran, ahí se escucha, se leen. Sí, ahí es donde yo hacía mi intro de, pueden hacer las preguntas de, ¿qué necesito preparar si voy a ir a Japón? ¿Hablo en inglés, en español o en japonés? ¿O el lenguaje universal de las señas? ¿Qué es más fácil? ¿Tomar un autobús, un metro o tomar un taxi del aeropuerto de Narita al centro de Tokio? ¿Es bueno ir a ver el florecer de los ciruelos? ¿Qué tan grande es el Palacio Imperial? No sé qué otra pregunta relevante podría existir. ¿Shibuya es como la pintan? ¿O cómo se llama este lugar electrónico donde todos los que nos gusta el anime y los videojuegos les gustaría ir? Dios mío. Estoy un poquito desconectada. ¿Del mundo o del programa? No, sí te escuché, pero como que la señal no me llegó a la cabeza. El agua no subió al final. Akihabara. Dios mío. ¿Qué pasa cuando vaya a Akihabara? ¿Cuánto dinero me tengo que llevar? ¿Tengo que llevar tarjeta de crédito? ¿Me van a ver feo? Ahí hay maid cafés. ¿Puedo tomarme una foto con las maids? O sea, hay muchas cosas que podemos platicar y debatir. ¿En Hiroshima hay radiación? ¿Hay peces con tres ojos? ¿Han probado los sándwiches de tonkatsu? Bueno, todas esas son preguntas relevantes. Todas esas preguntas las pueden hacer porque aquí Jihad ya ha viajado a Japón. Y como ustedes se dieron cuenta, para los que escucharon desde el principio del programa, habla japonés y mal japonés. Buen japonés y mal japonés. Hablo el suficiente japonés como para poderme mandar a hacer los lentes que estoy utilizando en este momento. Eso no quiere decir mucho, tampoco quiere decir poco, sino todo lo contrario. Pero como son bastante orientados al servicio los nipones, pues se puede uno dar a entender. Okay. Todo está lleno de anime y de figuritas. Todas esas preguntas relevantes, hágalas. Póngalas en el chat cuando tengamos. Mientras tanto puede ponernos. Yo estoy en el chat. Yo estoy aquí en el chat. Bueno, Uma está en el chat. Puede hacer las preguntas en este momento. Y con gusto se las explicamos. También podemos dar posibles itinerarios. Sí, claro. Cuando vayan, tienen que ir al Roboto Restaurant. La cosa más bizarra y maravillosa que hay. Si usted, señor, señora, señorita, radio escucha y ha escuchado Anime Anímate, hubo un programa especial dedicado a las cafeterías en Japón. Y entre todos esos estuvo ese, que es fantástico. Y aquí Jihad ya tuvo la oportunidad de ir. Es un viaje cómico, mágico, musical, lleno de chicas niponas bailando con pequeños atuendos, subidas en dinosaurios, robots, destinos, ballenas, series, gigantes, ¿verdad? Y con series, sí, claro, con series. Es, sí, todo lo que usted había esperado ver de un viaje de LCD viendo anime, véanlo en Roboto Restaurant, vale la pena. Hay como 3 horarios, hay que hablar con anticipación y conseguir los boletos porque se acaban, pero si vas a Japón, tienes que verlo. Ahora, vayámonos a algo un poco más tranquilo. Bueno, tranquilo entre comillas. Pero tenemos a Seven Moon con el buen Basara, Macro Seven. Entramos al bloque macros. ¡Gracias! Actualizamos en el Facebook y les subimos un video del Roboto Restaurant. Y cuando lo vean, esta canción les sonará conocida. Open Gangnam Style. Gangnam Style. 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 Hey boy. 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 건호강금이와 그란노 스폰서는 강남스타일 오크리스마스 라디오 라쿠엔 두 무시타 아닙니다 오빤 강남 스타일 Hey, sexy lady 오빤 강남 스타일 Hey, sexy lady 오빤 강남 스타일 Pues bueno Regresamos y estamos preparando la última intervención antes de cerrar esta primera transmisión de Mecha Garrison. No, pues sí, ¿ya qué? Sí, el tiempo pasa, no perdona, es momento de irse. Todo tiene un inicio, todo tiene un final, es el ciclo de la vida. Este es un continuará. Pues nos volveremos a ver, si no a ver, escuchar. Síganos en nuestras redes, vamos a empezar a colocar contenido. También denos un poco de espacio en lo que este hombre viejo logra entender la nueva tecnología. ¡Ay, hombre, también! ¿Y pasó esto ni su cocol? No necesariamente. Todavía puedo caminar por mi propia voluntad y por mi propia fuerza. Pero muchas gracias. Ha sido un honor y un privilegio tener esta primera transmisión con Uma, con Mobocan. Gracias a todo el equipo de Radio Bakuen que hace posible que este sonido digital llegue con ustedes. Y pues no nos queda más que esperar que pase una semana para volver a estar con ustedes. Gracias. Y esto es... Mecha Garrison. この番組はグランノースポンサーの提供でお送りします。ラディオ楽園、トゥムシカアニメ。 本当にありがとうございました。本当にどうもどうもありがとう。 日頃の思いを込めたラプソディー Appreciation の気持ちを届けいつもありがとう本当はありがとうたとえどこに立って君の存在に感謝してるよ黄昏の街が赤く染まる頃何気なく道を歩いていた行き交う人の群れが増す午後なんとなく立ち止まってみた 釣りと空いた心の隙間埋めるように動いた携帯のマナー君は一人じゃないほらみな互いに支え合ってくのさ不安定な未来が怖くて悩んでいた僕に向かって何も言わずにそっと手を差し伸べてくれる君がいた悲しみが半分になった喜びは2倍に膨らんだ逆の立場になったらすぐさまそばまで駆けつけるどっちかったいつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めたラプソディアプリシエーションの気持ちを届けいつもありがとう本当はありがとうたとえどこに立って君の存在に感謝してるよ Far away, far away 遠く離れていても流れる時の中で共に過ごした日々の記憶は決して消えることはないのさ仲間や家族や恋人そして出会った全ての人々ありがとう皆のおかげでまた明日から力強く踏み出せ人は誰も一人では生きていけやしない互いが互いをいつもケアし合い理解できない時は話し合い腹抱えるぐらい笑い合いたいなのになぜこう時にけなし合い傷つけ合うのって気がしないバカバカしいほど君が好きだ照れくさいけどちょっと本気だいつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めたラプソディアプリシエーションの気持ちを届けいつもありがとう本当はありがとうたとえどこに立って君の存在に感謝してるよきっと見ない意外とシャイで面と向かってなかなか口に出して言えなくてだけど本当は言いたいくせに何かが邪魔してみんな強がって時にはさらけ出して伝えよう言葉には不思議な力が宿るよ簡単なことさ自分からまず始めようきっとできるよ Flip a cable I will be there Just forever 君がいてくれたように Flip a cable I will be there Just forever 君がいてくれたように支えてくれる人たちに日頃の思いを込めたラプソディアプリシエーションの気持ちを届けいつもありがとう本当はありがとうたとえどこに立って君の存在に感謝してるよいつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めたラプソディアプリシエーションの気持ちを届けいつもありがとう本当はありがとうたとえどこに立って君の存在に感謝してるよ